ojeras se esconde una noche entera que tuviste con otro hombre. Si que yo lo supiera. Hay un gusto extraño en tus labios y los celos me están matando, preguntándome cómo y cuándo ese otro te ha besado. Entre él y yo está tu amor, entre él y yo tu corazón, navegando entre dos aguas, compartiendo tu traición. Entre él y yo está tu amor, pero viene bien ese ladrón, que me roba tus caricias, tus besos, tus ganas, tu amor, tu pasión. Sueños, por su culpa me amas a media, disimulo por no perderte y por dentro mi alma se quiebra. Pero tú a los dos te entregas, a los dos los pones a prueba, mientras yo me sigo muriendo por volver a tenerte entera. Entre él y yo está tu amor, pero dime quién es el ladrón, que me roba tus caricias, tus besos, tus ganas, tu amor, tu pasión. Entre él y yo, entre él y yo. Tus besos, tus ganas, tu amor, tu...